Cortés, hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía, vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil, playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural punto General Alvear. Fabuloso mundo del bar. Disfruta el momento. Juanelo Resto Bar. San Martín y Alsina. Face. Juanelo Resto Bar. Teléfono 2345-451019. Abierto desde las 6 de la mañana. Juanelo Resto Bar. General Alvear. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil Dulce de la 106, con las super facturas de Super CLC. Queremos saber a dónde están. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Soy María Laura Díaz. ¿Qué tal? Muy bien. ¿A dónde está el móvil, María Laura? Hace dos semanas, tres, inauguré la oficina. Es una oficina de seguros. Soy productora asesora de seguros. Buenísimo. ¿Y dónde está la oficina? Está ubicada en Rivadavia, 2859, justo frente al cuartel de bomberos. Ahí está. Bueno, de incendio no vas a tener seguros. Seguros de incendio, te morís de hambre ahí. No. Justito. Ahora, lo que sí, cada vez que suena, hacemos de cuenta. Vos sabés que ayer sonó la sirena, ¿no? Yo, sí. Y se escuchaba, yo estaba adentro del estudio de la radio, pero estaba con la puerta abierta. No, al estudio no entra sonido habitualmente, pero está la puerta abierta. Y yo digo, pobre gente, porque el viento estaba de ese lado. Realmente. Y desde adentro del estudio se escuchaba la sirena. No, es tremendo. Sí, sí, sí. Sí, lo que sí es muy emocionante ver cuando llegan. Ah, sí. Es algo, sí, la verdad que sí. Yo nunca había prestado atención a esa palabra que estoy acá enfrente, te digo que realmente es admirable. Cuando llegan los bomberos. Por la convocatoria, digamos así, sí, individualmente. Exactamente. ¿Qué es lo que te asombra, digamos? La movida, cómo corren, cómo, viste, dejan los autos con balizas o con sirenas arriba del techo, o ya sean contramano, o ya están todos advertidos, viste, que es una movida pero impresionante. Claro. Admirable, realmente admirable. Bueno, contame un poquito de tu negocio. Bueno, en realidad de hace 20 años que estoy en el rubro de seguros. Sí. Primero como secretario de un productor, después como empleada directa de compañía, que ya los hemos recibido en otros momentos, y ahora, bueno, independientemente, obtuve la matrícula de productora de seguros hace un año. Ajá. Y año y medio más o menos, y bueno, y con este nuevo emprendimiento que es la oficina, ¿no? Mirá vos. Con todos los productos acorde a la necesidad de cada cliente. Mirá vos, ¿es una carrera? ¿Es un estudio? ¿Hay que estudiar para hacer Sí, tenés que matricularte. Años anteriores, no, pero de a poco se fue perfeccionando y bueno, se necesita hacer un curso. Ajá. Y te rendís un examen en la Superintendencia de Seguros de la Nación y si lo aprobaste, otorgan la matrícula. Mirá vos, ¿y a qué te habilita esa matrícula? Y te habilita a ser el intermediario entre el asegurado o cliente y la compañía de seguros que uno elija, con la que elija trabajar, ¿no es cierto? Ah, mira qué bueno. En el caso mío estoy trabajando con Seguros Sura. Sí. Seguro San Cristóbal, tengo la representación zonal de ATM, que es una compañía, una de las pocas compañías en el país que toman seguros de robo para moto. Ajá. Inclusive tienen grúa, en diferentes opciones, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de cobertura, podemos otorgar la cobertura de robo, que hoy en día, viste que es tremendo el tema de los robos de las motos. Es tremendo el robo de todo. Sí, en general. Es tremendo el robo de todo, pero sí, la moto. En este caso, esta opción es muy buena porque no es común, Claro. Y después asociar como ART. ART, buenísimo. Bueno, contame a dónde te encuentra la gente. Bueno, acá justo frente al cuartel de bomberos en Rivadavia, el horario que estoy haciendo es de 9 a 12 y 30 y de 15 y 30 a 19. Buenísimo. ¿Y vas a compartir las facturas de Super CLC con los bomberos o...? Y si son convocados, pobres, cuando vuelven, ¿no? Claro, cuando vuelven les hago seña. Pero sí, más que nada, invitar a los clientes y a los que todavía no son clientes para que vengan a conocer, cotizar, más allá de que no realicemos el contrato, pero bueno, cotizar, ver opciones, las diferentes coberturas que tenemos para ofrecer, porque más allá de todo, lo bueno está conocer, ¿no es cierto?, y ver otras alternativas. Claro, ¿sí? Claro. Un tercero completo, ponele, ¿cuánto vale? Bueno, ahí no podemos dar un valor estipulado. ¿Por qué? Porque siempre lo que es robo, a partir de lo que cuando le agregamos a un seguro, un robo, un incendio, siempre está acorde al valor de cada vehículo, ¿sí? Está bien. O sea que el único que te puedo llegar a decir que es una responsabilidad civil, que es la que se exige para transitar. Sí. Sí, estamos más o menos en 500 pesos. En 500 pesos. O sea, con eso cumplimos con la ley y nos cubrimos nosotros. Exactamente, que eso es lo que tendríamos que tener todos los que tenemos vehículos. Sí. Cualquier tipo de vehículo. Sí, te llevas cada sorpresita. Exactamente. Te llevas cada sorpresita, por Dios. Bueno. Y lo bueno también es recomendarle a la gente, o en este caso aconsejarles y decirles que teniendo tarjeta de crédito o débito, hay descuentos para hacer, ¿sí? Buenísimo. Llegando, sí, eso está muy bueno. Porque ahora, y está bueno porque, o sea, la gente también a veces pasa que se olvida, o sea, se te pasa el vencimiento. En este caso vos ya sabés que cumplís con algo que es fundamental para cuidar tu capital y tu sacrificio. El seguro es al revés, por lo que veo. Cuando vas a comprar con tarjeta de crédito a cualquier lado, te recargan el seguro, ¿te descuenta? No, acá hay descuento. Por eso. En la oficina de María Laura Díaz hay descuento. Buenísimo. Es al revés la tarjeta de crédito acá. Qué bueno. Acá sí. Así que bueno, eso también es una buena opción. Y aparte para la tranquilidad, ¿entendés? La tranquilidad, que vos sabes que lo básico, porque esto es como todo, esto es tuyo, tus sacrificios, lo que vos lograste con tu esfuerzo, ¿sí? Si no lo cuidas vos, no lo va a cuidar nadie. Y eso es una manera, vos asegurándote tu capital, vos podés dormir tranquilo. Genial, buenísimo. ¿Y saludos para quién, María? Saludos para todos mis clientes, los que confiaron en mí hace un año y medio, a mi familia, que me bancó mucho, bueno, y a mis amigos y a todos los que me siguen de hace rato, que están conmigo creyendo en este nuevo emprendimiento. Genial. Y acá los espero. Buenísimo. A que guste, acá estoy. Gracias por atendernos y mucha suerte. No, gracias a ustedes por venir. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao, chao. Ahí estábamos con María Laura desde Los Seguros Enfrente, precisamente contándonos un poquito de lo que es el devenir y devenir de los bomberos, ¿no? Cada vez que toca la sirena, y también contándonos el tema de los seguros. Compartiendo estas superfacturas de Super CLC en esta mañana en vivo de la 106. Las 10 y 9, estamos con una temperatura de 13 grados y hay viento del norte a 16 kilómetros por hora. El domingo es 9 de julio, es feriado. Nos complicó. Los chicos de

Estamos escuchando a London Beat. Esto se llama Estuve Pensando en Vos. Vamos a compartir un poquito de info que tiene que ver con una actualidad también, ¿no? ¿Cuánta gente hay con gripe y otras cosas que tienen que ver precisamente con esta tremenda humedad que nos rodea y la temperatura que no baja, ¿no? Entre otras cosas. Para eso vamos a compartir algunos mitos y verdades de resfríos y de gripes. Esto lo explicó la doctora Sandra Fraihofer, que fue presidenta del Colegio Norteamericano de Médicos y trabaja en el Hospital Piedmont de Atlanta, en los Estados Unidos. No es un tema menor, ¿no? Presidenta del Colegio Norteamericano de Médicos. Le preguntaron si un resfrío puede acabar convirtiéndose en una gripe. Dijo que era falso. El resfrío común y la gripe son enfermedades respiratorias, pero las provocan virus distintos. Esto lo explicó, también se metió en el tema, el decano de Educación y Clínica y profesor de Medicina de la Touro College en Nueva York. Parecen idénticas porque ambas provocan síntomas similares a la gripe. Pero ¿cuál es la diferencia? La gripe causa síntomas más severos que el resfrío: fiebre, dolor muscular, cansancio extremo, tos seca. Sin embargo, el resfrío común suele provocar secreción o congestión nasal. Además, un resfrío no suele tener complicaciones que hagan necesario acudir al médico. Calculan que cada año se hospitalizan solamente en Estados Unidos más de 200.000 pacientes. ¿La gripe es grave?, le preguntaron. Dijo que sí, que es verdadero. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, que lo ves en las películas de ciencia ficción, estima que entre un 5 y un 20% de las personas se contagian de gripe cada año y que además los datos en Estados Unidos son escalofriantes. 146 niños murieron en el 2015. Las personas que padecen asma o problemas de corazón o que tienen más de 65 años tienen más riesgo de fallecer o de salir mal parados ante una gripe. Por eso son las famosas franjas de riesgo, ¿no? Y por otra parte, las mujeres embarazadas también son parte de este grupo de riesgo. Otro de los mitos que tratan de derribar es si hay que comer poco para terminar con la fiebre. Dicen que es falso, los especialistas. De hecho, el cuerpo necesita lo contrario. La fiebre es una reacción perfectamente normal que se produce cuando el cuerpo está intentando acabar con un virus como el resfrío o la gripe. Los especialistas dicen que la fiebre no tiene nada que ver con la variedad de comida que se ingiere. Hay que beber más líquidos para rehidratarse y mantener un nivel calórico normal para reforzar el sistema inmunológico. Así que con fiebre hay que comer normal. A ver, le preguntan, ¿el calor seco y el frío son perjudiciales? Parcialmente falso. Sí, el frío da frío y el calor da calor, pero ninguno de los dos es el culpable de la gripe o el resfrío. Los culpables son los virus. Aunque uno no se resfríe por culpa del viento, el aire húmedo puede ayudar si se padecen dificultades respiratorias. Ducharse o ir a un sauna o utilizar un humidificador de aire puede contribuir a aliviar los síntomas respiratorios característicos de la gripe y el resfrío. No hay que salir con el pelo mojado para evitar la gripe. Bueno, esto es potencialmente falso, porque, viste, es la eterna lucha con las adolescentes y los adolescentes también, que salen con el pelo mojado. Bueno, parcialmente falso. Dice la especialista que no hay pruebas científicas que sostengan este viejo mito. Las temperaturas en otoño y en invierno coinciden con la temporada de gripe y resfrío, pero que el pelo esté mojado no tiene nada que ver con la gripe. La vacuna de la gripe es la causante de la gripe. Bueno, esto es falso, no hace falta ni explicarlo, ¿no? ¿Hay que evitar los lácteos si se está enfermo? ¿Es verdadero o falso evitar los lácteos? Bueno, es falso. Los productos lácteos provocan flemas, y muchas más flemas que lo normal. Esta frase la han escuchado muchos enfermos de asma, especialmente cuando eran pequeños. Bueno, esta especialista dice que, a no ser que se tengan problemas de salud relacionados con los productos lácteos, no se debe consumir lácteos si se está enfermo. No existe relación alguna entre los lácteos y las flemas, dice esta especialista. Otro de los mitos: si uno se vacuna contra la gripe se vuelve inmune. Falso. Generalmente las vacunas nos protegen de los subtipos H1N1, H3N2 y el influenza virus B. Sin embargo, cubren un 70 u 80% de los virus que existen en cada temporada. Contagiarse de gripe una vez no significa volverse inmune. Aún así, es mejor prevenir que curar. A ver, supuestamente otro de los mitos es que no hay que hacer actividad física durante la gripe. Bueno, esto te digo, te lo discute el doctor Aira. El doctor dice, el yankee dice, cuanta más actividad física realices, menos resfríos tendrás. Ah, no durante, porque le preguntaron durante la gripe. Pero si estás congestionado, el ejercicio no te va a curar. Si tenés intención de ir al gimnasio estando resfriado, asegúrate de limpiar las máquinas que utilizás después y de lavarte las manos a menudo. Si no te interesa seguir tu rutina de ejercicio, haz lo que te pide el cuerpo. Limítate a estirar en casa. Ah, bueno, ahí está. La dividió en dos partes a la pregunta. La actividad física deja fuera la gripe, pero si estás engripado, hace lo que te dicte el cuerpo. Ahí está. Finalmente, el décimo de los mitos: al toser hay que taparse la boca con las manos. Bueno, eso puede contagiar a otras personas, le preguntan. Bueno, hay un ejemplo. Si una persona tose cubriéndose la boca con la mano y luego le da esa mano a otra persona o abre una puerta con la mano, la contagia. Lo correcto es toser tapándose con el brazo. Si uno nota que se tapó la boca con las manos al toser, es aconsejable lavarse o utilizar un desinfectante de manos para evitar la propagación de gérmenes. ¿Eh? Acordate. El escudarse, ¿no? Que se llama. Es una de las técnicas que también está difundiendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ya no va más esto de taparse la boca con la mano, ¿no? Hay que llevar el codo. ¿Eh? El codo a la boca y taparse con el brazo, escudarse. Después no le vamos a andar dando el brazo a nadie. Después esa ropa la vas a lavar. Así que ahí está, los mitos verdaderos o falsos, 10 creencias populares sobre la gripe y el resfrío que son desmentidos o afirmados por profesionales de la salud en el Colegio Norteamericano de Médicos, que están allí, por ejemplo, en el Hospital de Atlanta en Estados Unidos, y también el doctor Kenneth Steyer, decano de Educación Clínica y profesor de Medicina en la Touro College. Así que, gente que sabe, vamos a poner esta desmitificación o no en el portal de la radio, la 106.com. Estaría bueno que lo compartas a esto. Ojalá le hayas dado me gusta al Face de la radio, y si te llega a compartirlo, pues estaría bueno que lo sepamos todos, ¿no? Pausa chiquitita y volvemos con mucho más en esta mañana de la 106. La temperatura subió a 14. Estamos esperando para hoy una máxima de ¿cuánto? De 19, casi veranito. Y pausa y volvemos, dale. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. We'll be right back.

Sabes que me siento bien. Anochecer de un día agitado. 10:35, la temperatura ya estaba en 14 grados. Hola Carlos, quiero reno, dice Caro del Carril. Está Isabel, Miriam, Osvaldo, Lía, Tamara de Alvear, Renata de Saladillo, Vivi de Sala, Sandrita que también nos escribe. Hace 43 años que está en pareja. Desde hace 29 años. Algo me falta, anotame por el sorteo, dice. Bueno, ahí estás participando. Quiero reno, dice Morena de Saladillo. Carlos, qué linda nota, dice María Laura, cuando habla de los bomberos, la llegada, mi saludo. También está Leti de Saladillo, que está participando del sorteo. Mientras tanto, nosotros bajamos un cambio, ¿te parece? Qué lindo recuerdo. Jeff Beck, el de la guitarra, y Rod Stewart, por supuesto, pasajero permanente de la 106, Rod Stewart. Juntos, aquí, con este recuerdo impresionante. People Get Ready, 10:36, con esta temperatura de 14 grados, aprovechando este día de hoy. Vivamos la jornada, vivamos el solcito. No sabemos cuánto más va a durar, sí sabemos. Hasta mañana va a durar este solcito. Disfrutemos juntos, dale, vamos. To call.

un precio, pero el código de barras dice otro. Estuvo Darío Lopreite, periodista de TN y Canal 13, que publicó un breve video en su cuenta de Twitter, ¿eh? No lo hizo en el canal. Por ahí, tenés que seguirlo en Twitter, porque no está en el canal, no lo emitió. Te voy a hacer escuchar 45 segundos del video. Escuchá. Carrefour, día hoy 27 de junio. 73 pesos marca la etiqueta, ¿eh? 73 pesos por 300 gramos. Cuando uno pasa por el lector... Escuchá. 84. Ahí está la estafa. Escucha la otra. Lo mismo pasa con los pañuelitos Elite. Cuando lo levanta de góndola, ¿cuánto dice? 17 pesos. Cuando uno lo pasa por el lector. Lo agarra. Le costó un poquito el tema del lector. Ahí lo agarró. ¿Cuánto dice? 21,70. ¿Escuchaste? Así estafan en Carrefour. No, es tremendo, ¿eh? Ahí tenés el video ya en el portal de la radio, la106.com. 45 segundos dura el video. ¿Qué dice Carrefour? No, que son errores de carga. No, es tremendo, que no nos pase en ningún súper, ¿no? Pero este video realmente es contundente. Contundente. Imagínate de a 3, 4, 5 pesitos, los miles y miles de ventas todos los días, lo que puede llegar a ser. Carrefour le contestó, a Darío Lopreite, por supuesto, no se quedó callado. Hola Darío, vimos el video y lamentamos lo sucedido. Pudo haber un error voluntario y trabajaremos para mejorar en el futuro. Sarasa, Sarasa. O sea, viste, cuando es igual que cuando llamás a la empresa de energía eléctrica y te dicen, miró la térmica, por ahí tiene la térmica apagada y no hay luz en todo el pueblo. Bueno, esto es igual. Carrefour le escribe a Darío Lopreite, le dice eso, que te conteste, y Lopreite le contesta. Esos errores pueden darse cuando termina una oferta y los productos vuelven a su precio anterior y no se actualiza el precio en la góndola. Bueno, ahí está, ¿eh? Tremendo y contundente. Mostró dos precios nada más, pero dice que hay más. Y aclaró, así te estafan en Carrefour. Es tremendo. Te lo recomiendo, ya está en la106.com para que lo puedas ver. Nos vamos a un poquito también más de música. A ver, le sacaron la cuenta, cuántas cosas puede hacer este muchacho con 530 millones de pesos. Te lo adelanté hoy. Una cortita, a ver, ¿cuántas cosas puede hacer? Se puede comprar en la Argentina 2.500 autos de gama media. 10 Ferrari, Lamborghini y Bugatti. El ganador del loto, ¿no? Con 530 palos. Si quiere dar vuelta al mundo en un crucero de lujo, puede dar, con la opción más cara, que son varios miles de dólares, 160 veces vuelta al mundo en un crucero de lujo. A ver, ¿qué más puede hacer? Durante los próximos 25 años, unas 9.179 veces puede comer en el restaurante más caro del mundo. Tomarse 342 botellas del vino más exclusivo, que vale $90.000 cada botellita de vino. A ver, también puede contratar 30 veces a Madonna, Bon Jovi, Justin Bieber, Justin Timberlake, Taylor Swift, o cerca de 60 veces a Britney Spears. Bueno, o 53 millones de veces a los quelonios puede contratar, por ejemplo. Quizá el afortunado juega en un grupo de fútbol, claro, viste, de solteros contra casados y así, y puede contratar, por ejemplo, a la delantera de Boca, Darío Benedetto y Cristian Pavón, o la de River, puede contratar a Lucas Alario y Sebastián Druzzi para que vengan a jugar para el equipo de los casados, o bien a todo el plantel de Estudiantes de La Plata. Le alcanza la guita, o dos de River, o dos de Boca, o todo Estudiantes de La Plata. No, es tremendo. Ay Dios, 530 millones de mangos también le permitirían comprarse una isla exclusiva en el Caribe o en la Polinesia, no de las más caras, pero se puede comprar una islita. ¿Vos qué harías con 530 millones de mangos? Me parece que compro bonos, de esos bonos a 100 años me compro. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento. mucho de ti. Mucho de ti. Que entre con los hombres soy yo quien me enamora, baby. ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mi casa, mi rosas, de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento, aunque sea lo que siento. Baby, tenemos que ir a la pausa, ya viene el humor de Don Luis Landricina. Yo con esa plata me tomo un tilito o un tinto. Un tilito y me voy a Miami, dice el lado de sala. Bueno, te lo compras, oiga. Pausa chiquitita y volvemos, ¿eh? Ya estamos con mucho más en esta mañana de la radio compartiendo este solcito. Solcito de invierno. Créeme que estamos en invierno, ¿eh? Por más que hoy la máxima va a ser de 19 grados, el 20, por lo menos en los papeles, el invierno empezó el 21 de junio. Veremos cómo evoluciona y cómo sigue. Tremendo. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué harías vos con los 530 millones de mangos? ¿Te compras 2.500 autos? ¿145 departamentos? Yo, ¿sabes qué? 350, 400 le meto a los bonos de 100 años. Imagínate, al 8% anual, ¿eh? Ponele, vamos a poner 400 millones de mangos. 400, así me da la cuenta. Te pagan el 8. 8 por 4, 32. Me daría de interés 32 millones de pesos por año. ¿Sabes qué? Y con esos 32 millones de pesos por año, fíjate tú, hago lo que quiero. No, es tremendo. Con los bonos de 100 años estos, es tremendo lo que uno puede hacer. En 12 años tengo otra vez otros 400 millones de pesos. Es medio como un currito el tema del bono a 100 años, ¿no? Es tremendo. Bueno, yo si tuviera esa guita la pongo ahí. Los bonos a 100 años del tío Mauri. 8% anual. En 12 años recuperas el capital y te quedan 88 años más para seguir bicicleteando. Por supuesto, después lo heredás a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Me dejan 32 palos de